Me dices que te vas, María Serena, que tanto amor te duele y te fatiga. Tenemos en común tantas veredas y un sinfín de impacientes golondrinas. Tenemos una calle que es muy nuestra, aquella vieja calle, sus esquinas que se alegran al vernos tomados de la mano, alternando peleas con sonrisas. Me dices que te vas. El camino de la vida y la mirada, el beso, el hasta luego, el qué tal, cómo estás de cada día. Tenemos en común tantos recuerdos que nos llegan, nos lastiman, nos palpitan. Ese tren, ese ascensor, ese poema, ese prado, esa pasión y esa llovizna. Adiós en las pupilas.